Recuerdo tu piel de niña y tus palabras llenas de amor. Tu cuerpo era una rosa que solo el viento lo acarició. Tu encanto y tu belleza, volcán de fuego que me arrastró. Y entre sábanas de seda llené de besos tu corazón. Una lluvia de caricias que de seguida paró el reloj. Una hora entre mis brazos como un segundo de duración. De nuevo coger mi ropa y tristemente decir adiós. Pero pienso que algún día no habrá cadenas en nuestro amor. Una hora de oro, una hora de oro contigo viví. Una hora de oro, una hora de oro que fui muy feliz. Una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Una hora de oro, una hora de oro contigo viví. Una hora de oro, una hora de oro que fui muy feliz. Una hora de oro, una hora de oro que siempre soñé. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Canela lo que vi en ti, canela lo que yo sentí. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor. Aquella hora siempre guardaré en lo más hondo de mi corazón. Aquella hora por primera vez conmigo hacías el amor.